my day, not yet. Papu, papu, buenos días. Bueno, ¿sí? Que estamos en vivo. ¿Qué? No escucho nada. Dice que estamos en vivo. Sí. Bueno, hoy día es nuestra primera transmisión en vivo. Mariano, preséntate. Es que mis audífonos no se escuchan nada. Bueno, no importa. No, preséntate. ¿Se escucha? Hola. Ven, preséntate, Mariano. Ya, pues. Se llama Mariano, tiene 8 años y va en segundo básico en la escuela Torpuy. Mis firmas Arias. ¿Qué? Mis firmas Arias. ¿Qué información más completa? Bueno, Valentín, preséntate. Me llamo Valentín. Punto final. Edad. Martín, preséntate. Hola, me llamo Martín y de Durazno Cero Porfino. Yo estoy en la escuela Torpuy. Y voy en tercero básico, tengo 9 años. Muchas gracias, Martín. Bueno, yo soy Pascal, me presento. Bienvenidos a los dinosaurios transmitores. Y bueno, hoy día tenemos poco tiempo. ¿Por qué? No, igual no porque yo puse esta cara. Media hora. Media hora, bueno, poco tiempo. La mayoría lo hacemos como media hora. O sea, 1 hora y media. O 1 hora, menos. Bueno, en fin, vamos con música. Bueno, ya volvimos. Toma. Ya volvimos. Ahora viene el mod de Purple, que me encanta, que es así. Bueno, cambio, capibara. En fin, bueno, volvimos. Mariano, te quería preguntar algo. ¿Cómo se te ocurrió hacer estas cuchillas? Él hizo unas cuchillas como con unas hojas de palmera y un palito y un scotch. ¿Cómo se te ocurrió hacerlas? Primero tuve que sacar una de estas hojas de palmera que son chiquititas. Y luego tuve que buscar un palito a estos chiquititos. Después scotch, las pegué y quedó esto. Ah, sí, gracias. Martín, ¿tú tienes algún invento que nos quieras compartir? Tengo muchos. Uno de todos. Es un científico, por si no lo sabían, es un científico loco de laboratorio raro, feo. Mentira. Ya, mira, tengo muchos. Voy a contar el mejor, aunque este no resultó. Tengo unos que sí han resultado y otros que no. Mi invento, el que más como creatividad tiene, es con tres le pregunto un globo. Atado una bombilla, inflaba el globo y el tren avanzaba, pero avanzaba poquito y a veces se salía del río. Muchas gracias, Valentín. ¿Ah? ¿Tienes algún invento que compartir? Este no lo inventé yo, pero lo inventó un amigo en la anterior escuela. ¿Igual sirve? Sí. Es un gran invento para que los gatos dejen de molestar. ¿Ya? Es una caja de tomate ponerlo encima del gato y poner una piedra encima. Listo, el gato ya no molesta más. Ya. Bueno, yo tengo un invento parecido al del Mariano. No sé si lo inventé yo, pero se me ocurrió una idea. Esperen. Gato que ríe que llora agua, gato que ríe que llora agua. Baila capibara, le motiza insana. Baila capibara, le motiza insana. Perdón, tuvimos un inconveniente. Bueno, es agarrar un palito, pero no tan chico, como de 30 centímetros. O 20, mejor. Sí, 20. ¿Alguien lo puede subir el volumen que no escucho? O 30, sí, 30. 30 centímetros. Y es de 30 centímetros y es bacán, pues. Ahí pones un palo del mismo tamaño. Necesitas un ayudante. Conectas los dos palos, uno lo pones vertical y el otro horizontal en la punta del otro. Y ahí le pones carleta de scotch. El pollito pío. Y ahí te queda. Bueno, no escuchamos. Y ahí te queda. Y empiezas a picar. Te queda como una picota. Bueno, ahora vamos con karaoke. El pollito pío. En la radio hay un pavo. En la radio hay un pavo, y el pavo rurunú, y el pollo rurucucú, y la gallina po, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma, y la paloma ru, el pavo rurunú, el gallo rurucucú, y la gallina po, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato, y el gato mía, una paloma ru, el pavo rurunú, el gallo rurucucú, y la gallina po, el pollito. ¿Qué quiere? Tenemos un invitado acá, Facundo Torres. ¿Sí? Pero, Facundo. Ahí se buqueó. Y lo que quiero decir es que donaron un FM, que eso va a hacer que sea más fácil escuchar radio. Adiós. ¿Solo para él? Bueno, gracias. El pavo lulú, el gallo con un cojo, la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Volvimos de ese karaoke y un inconveniente. Bueno, pero no fue tan... ¡Se murió el pollito! ¡Lo atropellaron! Ahora vamos con el pollito. ¡Se murió! Juan. ¡Es patito, Juan! ¡Cuac, cuac! Bueno, vamos con una... Marta, Mariano. Mariano. ¿Qué? ¿Cuál es tu trabalenguas favorito? ¿El único que me sé? Patito Juan. Bueno, vamos con música. En la esquina de Zaguán encontré al patito Juan. En la esquina de Zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece. Obedece a tu papá. Uno. Obedece a tu mamá. A mi mamá también. Y si lo haces el señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno, bueno. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Bueno, volvimos. No sé qué pegamos en la pantalla. Ya, bájale. Ya, ahí no se desconcentra. Bueno, queríamos decirlo. Queríamos decir que, como que lo que hacemos en el patio en los recreos. Perreamos. No, no perreamos. Aquí Diego nos quiere decir algo, ¿no? Diego, saluda Diego. Hola. El Diego. Hola. Es nuestro profesor de radio. Bueno, y lo que sucede. En fin. Lo que haces en el patio, Valentín. Nada. Bueno, a veces juego cartas, a veces cambio cartas Pokémon, pero la mayoría de las veces estoy jugando fútbol. Aunque ahora no. Ahora no estoy jugando fútbol. Sí, por si no lo sabían, hoy día, o sea, en este momento es recreo. Martín. Lo que hago en el patio es estar en el patio. Ah, sí, yo también lo hago. ¿Y qué actividades hacen en el patio? Como jugar a la pelota, jugar a la pinta. He hecho muchas actividades, he jugado al escapo del punto este, del capibara, pelota, dibujar, muchas actividades. ¿Y tú? Pero, Martín, o sea, Mariano. ¿Qué? ¿Qué haces en los recreos? Siempre hago cosas distintas, así que... ¿Cómo que cosas distintas? Hoy hice... La pistola. ¿Qué pistola? El cuchillo. Ya. ¿Qué más? Juego al escalón. Ok, muchas gracias. En fin. Ahora, yo lo que hago es, la mayoría de las veces juego fútbol. Y pocas veces juego a los escapes como el punto exe. ¿Y si hoy jugamos? ¿Y si ahora jugamos? Después de... ¡Ya! ¡Vámonos! Escape del dinosaurio, escape del capibara y escape del punto exe. Sí. El del punto exe es el mejor. Sí. Sí. Haz uno que cuando... Yo una vez lo jugué en la noche y en la noche tuve pesadillas. No da miedo. No, es que en la noche. Es porque hacía como unas risas cuando se acercaba. ¿Yo? Bueno, no. La hilera estaba jugando y es como que hacía como el sonido de Blue cuando se acercaba. ¿Quién? La hilera. Y la salía bien. Yo me asusté. Bueno. ¿Qué hacían los pasos? Más o menos. Y bueno. También juego fútbol. Pero yo y un amigo estamos un poco tristes por unas normas que arreglaron. Sí, yo no, porque por fin no me llevaron a llegar pelotazos en la espalda. Tampoco en la cara. Es que como que ya no podemos, o sea, es como... Le quitaron caleta de reglas menos chutear la pelota. Es como solo jugar a la pelota, no jugar fútbol. ¿No les dicen lo mismo a las niñas que están jugando vóley? ¿Les gusta jugar vóley? También es jugar a la pelota con una pelota. Es lo mismo. Pelota no significa fútbol. Y eso, ahora soy un unicornio. Miren, soy un unicornio. Y Peppa Pig. Y eso... Y eso, eso es lo que hago en el patio. Spider Pig. Vamos con música. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Volvimos de esa música. El Mariano tiene los audífonos súper fuertes, se los sacó y se escuchaba desde acá afuera. Los audífonos son audífonos, se los pagan. Bueno. No. Vamos con música un poco. Otro inconveniente de la misma persona. Cierra la puerta. Baila, tiene. Bueno, ahora, Martín, ¿qué estás haciendo? Dale con esas caras. La bolaita. Bueno, ¿qué pasó? Se cayó el micrófono porque... Se cayó el micrófono porque alguien lo estaba moviendo. Martín, no, no. Bueno. Hola. Sí, vamos con música para arreglar el micrófono. No sé, ahí sí, ahí está. Mira. Ya lo arreglamos. No, no en la mesa. Sí, pues Martín, no. No hagas eso. Ah. Bueno, vamos con un poquito de música. Ah. Is seeming violent. Mind control, these giants roam. Lifeless clone, chilled to the bone. I've had enough, would you agree? I'm getting out, guaranteed. need. Inside a vicious little laboratory, I'm lost inside. Can anyone hear my screams? Without a doubt, it's a dream. Inside a vicious little laboratory, I'm dead tonight. Inside, lawless minds hide on the inside. Hola, ya volvimos. ¿Cómo que es? ¿En serio? ¿Está bien? Sí. Bueno, aquí nos vino el señor repara micrófonos. Ahí lo está arreglando un poquito. Shirt. With these encounters in the forest, I'm sure to get hurt. Trial by fire, these puzzles require intelligence at a level that's higher than others. I'm tired. Pick 'em up with my mind. Bueno, ya volvimos. Ahí nos arreglaron el micrófono. Perfecto. Ahora sí, perfecto. ¿Pueden seguir con la música? Bueno, ¿quieren contar algún viaje que han hecho o algún...? Yo fui a México. Y estuvo genial. Yo también fui a México. Yo fui a Los Vilos. Yo fui a Caletécalo. Oh, pero de otro país, po. Además, ir a Los Vilos... ¿De este año? No, de este año. He ido a Linares. Mi tía fue a Nueva York. Pero últimamente no salía ni de mi casa. ¿Y les contó algo? Había un museo donde había una pantalla gigante y solo había un puto caminando. Y les quiero contar algo, que hoy día con mi escuela, mañana con mi escuela vamos a ir a ver una con película. En este lugar, escuela. Taller 2, taller 2, ustedes no. Ustedes ya fueron. Ah, ¿a dónde? A ver una película, al Insomnia. Sí. Oh, trying to get home, so it glows. The creature knows, so it glows. Trying to get home. Tan tan tan tan. Miren, si quieren saber cómo se llama esta, música. Esta hermosa música. Es de un videojuego de Playdes. Miren, este videojuego es un videojuego. Mira, si lo jugáis la primera vez, te vas a quedar obsesionado, ¿ya? Es peligroso. Te vas a quedar obsesionado y es peligroso. Bájale un poco la música. Es peligroso jugar el juego, ¿saben por qué? ¿Por qué? Es demasiado activo. ¿Cómo? Yo me adicté por un año y medio. No, todos los fines de semana lo único que era jugar Inside. Ah, entonces, ¿se llama Inside el juego? Sí, se llama Inside. ¿Y el nombre de la canción? El nombre de la canción es miren, es Inside Game Song. Para los que no saben... O sea, como niños de 6 años que saben escribir en el computador, no se escribe game, se escribe game song. Inside game song. Se trata de un niño. Voy a cambiar. Ya, se trata de un niño que. Como que. Aparece en un bosque y tiene que llegar a. La marca del juego se llama Playdes. Esperen un poco. Pide que le haga de to mientras yo me pico otro coco y arranco el toque rock, mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene compe. Dos de tetrabric, una jarra y picándome el rick. Andamos con el visa en la villa en Tintín, lo maduro tomando un puntín, moviendo los bricks. Bueno, la marca del juego se llama Playdes, como les comentaba, y tienes que llegar como a convertirte en un monstruo y como salir de un mundo extraño donde puedes controlar a la gente con la mente. Tienes que escapar de una niña desnuda en el agua que nada súper rápido y tú nadas como normal y puedes ahogarte. Hasta que en una parte la niña te atrapa, te lleva hasta el fondo y en el fondo hay como una máquina, te la conecta al pecho y ahí puedes respirar abajo del agua Y ahí está, y ya, listo. Tenéis poderes, pero no podéis volar. Y bueno, es bacán. Y bueno, está sonando en el patio lo que estamos diciendo. Y bueno, cambia la música. Valentín, ya. Pues. ¿Qué pedo? Cambia la albaya capibara. Sí, ya la escuché. No, es que no se escuchó nada. Yo la escuché. Bueno, María, ¿no puedes cerrar la puerta? ¿Podemos poner música un poquito para escuchar el último? Pon EAO. Bueno, y de eso se trata. Hay muchas teorías que dicen que el monstruo que les comentaba es el niño, es parte de él, y el monstruo lo está llevando hacia él para moverse, porque él es la última, el monstruo es como una masa de personas y solo le faltaba una persona más. Y Inside, bueno, o sea, y espera, que nos están distrayendo afuera porque está sonando la música, nos están distrayendo. Y pero bueno, se trata de... Ahí ya les conté lo de la masa. Y bueno, como que se supone que tú controlas al niño, pero en verdad se supone que tú eres la masa porque tú estás controlando al niño. Y la masa se supone que como que controla al niño y se le lleva hasta allá. Y ahora agua. Vale, que prepara la motilla. Y bueno, es de eso se trata. Y es bacán. Yo me obsesioné ahora y ya no lo juego tanto. A veces, de vez en cuando lo juego, pero muy poco. Y así hay que tener cuidado porque es muy adictivo. Y eso... Y espera. Y muchas teorías dicen que... Solo teorías dicen eso. Pero yo mi teoría me lo imagino con una historia. La historia viene después de música. Baila capibara, le motiza insana. Baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe, que llora agua. Gato que ríe, que llora agua. Baila capibara, le motiza insana. Baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe, que llora agua. Gato que ríe, que llora agua. Baila capibara, le motiza insana. Porque esto es África. Ya mira, mira, waka waka, ya mira, mira, ya igual, igual. Porque esto es África. ¿Qué? Volvimos de ya, mira, mira. Bueno. ¿Cuál es la historia que decías? Valentín, te volví loco con el control. Por eso es mejor que alguien más esté. Yo me estoy Mira, tú estás en la música, ¿ya? En fin. Bueno, perdón, pero a veces es un poco vergonzoso. ¡Dejen de distraernos! ¿Qué pasó? Espera, ese es mi mapa, perdón. Bueno, volvimos. Las niñas están súper enojadas porque ellas dicen que nosotros estamos distraídos. ¿Gracias a qué? Gracias a ellas. Y bueno, la historia es así. Que hay como un... Como primero, ya, ciudad normal. Y de repente... Los policías dicen, porque tienes que, en algunos niveles, tienes que escapar de policías. Y los policías dicen, o sea, el jefe de los policías les dice a los policías, ya, ahora, desde ahora en adelante, toda la gente va a tener que servirnos por 4 meses. Ya. Hicieron de una manera muy trágica. Los policías no escucharon que era por 4 meses. Así que los agarraron a todos. Y como que inventaron algo para controlarles la mente. Y ahí vienen qué, po. El jefe les dijo, oigan, pero si yo no les dije esto. Yo les dije que por 4 meses. Y dijo, cállate, viejo pejado. Y también lo capturaron. También lo capturaron y... Y eso, y ahí... antes de que también le pongan el control mental, él antes libera a un niño que es The Boy, el protagonista, el niño que les decía antes. The Boy le dicen algunas, yo le digo Inside. También. Aunque dije que lo conozco. Bueno, y no tiene un suéter rojo. Bueno, okay. Lo libera. The Boy me suena más como The Boyfriend. Bueno, lo libera y baja, y como que la ciudad estaba en la punta de una montaña, y lo libera. ¿Qué hace él? Baja por el cerro, escucha unas indicaciones que le da él, y trata de como salir de ese mundo. ¿Quién? El niño, pues. Estamos hablando de Inser. Es que él está demasiado distraído por tener el poder de la radio. ¿Después puedo colocar yo la radio? Sí. Y bueno, esa es una teoría mía. Yo creo que es la más probable, no creo en las otras que... Que sea parte de The Shadow. Así se llama el monstruo, The Shadow. Bueno, vamos con música. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otro por más que yo trate. Bueno, estamos un poco nerviosos, la verdad, porque está sonando en el patio. Bueno, nos vemos, radio escuchas de los dinosaurios transmisores. Soy Pascal y me despido. No olviden escuchar Radio Tarpuy y todos los episodios Pascal, disponibles ahora. ¿Para qué por ese nombre si tú ni siquiera te sale bien decirlo? No sé. ¿No sé? Dinosaurios transmisores. Sí. Bueno, no olviden escuchar los dinosaurios transmisores. Bueno, buenas noches. Pero si es de día todavía. ¡No, no importa! Yo lo escucho en la noche. Ya. Adiós. Y ojalá. Y no nos funen porque el Valentín se le ocurrió poner reggaetón. Quevedo. Despiértate. Soy Valentín y me despido. Yo soy Mariano y despido. Ya, ok. Ay, me llamo Martín. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pero ya conté, pues.